Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí a quienes nos están acompañando en vivo en estos momentos, damos inicio a Noticias con el Bote. Hoy tenemos a nuestra primera participante de los martes. Bueno, la participante de los martes, ya titular de los martes. Marta, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Bote. Muchas gracias, como siempre, por dejarme compartir este espacio contigo y gracias a los que nos escuchan. Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a quienes nos están viendo y escuchando aquí de volada. Ya empezaron a comentar aquí, a mandar saludos. Está Len Cachomba, Pat Sit 12, está el buen Uram, Yaretzi Quetzali, que está ya aquí con nosotros. Buenas noches y ojalá que se vayan sumando más y pongan sus comentarios para en este programa de Noticias con el Bote, a quienes nos ven en la repetición. Bienvenidos, buenos días, tardes, noches, y vamos a comenzar con el primer tema de esta noche, porque fíjense nada más lo que digo yo. Bueno, son de las cosas que dice uno, es increíble que mientras que prácticamente México está entregando pues todo lo que le pertenece, bueno, no México, el gobierno mexicano está entregando prácticamente pues todo lo que le pertenece a los mexicanos de riqueza, ya prácticamente lo está entregando, a pues ahora sí que a privados nacionales y extranjeros. Entre los extranjeros pues están empresas de Estados Unidos dedicadas pues, al ramo energético, que van a ser las grandes ganonas. Pero mientras eso sucede, resulta ser que Estados Unidos está fijando aranceles al azúcar mexicano. Chequen esto. El Departamento de Comercio de Estados Unidos fijó aranceles preliminares por subsidios al azúcar mexicana de hasta 17.01%, dijo este martes una fuente cercana al caso. La fuente dijo también que el Departamento de Comercio impuso aranceles de 2.99% al azúcar del ingenio Tala, ubicado en Jalisco, que fue el tercer mayor productor del endulzante en el ciclo 2013-2014, según datos oficiales mexicanos. La decisión se tomó a raíz de una investigación que comenzó el pasado 18 de abril tras las denuncias presentadas por compañías azucareras estadounidenses que se quejaban de los subsidios a los productores de azúcar mexicanos y de que este producto se vendía por debajo de los precios del mercado. El Departamento de Comercio de Estados Unidos precisó a través de un comunicado que el arancel preliminar para el azúcar de fondo de empresas expropiadas del sector azucarero FEESA será de 17.01%, mientras que el procedente del ingenio Tala y otras compañías del Grupo Azucarero México sería de 2.99%. El arancel para el resto de productores o exportadores de azúcar de México sería de 14.87%. El Departamento de Comercio de Estados Unidos dará instrucciones a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país para que requiera de depósitos en metálico basadas en esas tasas preliminares. Washington precisó que el producto cubierto por su investigación es azúcar derivada de la caña de azúcar y de remolacha azucarera. Fíjense, esto que publicó en La Jornada es muy interesante porque nos da cuenta de algo muy importante. Estados Unidos, a raíz de las quejas de empresas de su país, toma acciones, investiga y aplica por lo que considera prudente de aplicar, a pesar de que eso de aplicar aranceles va en contra del Tratado de Libre Comercio. Por eso supone que había un tratado, que hay un tratado de libre comercio. No obstante, Estados Unidos, como sabemos, cuando se trata de los intereses de ese país, ellos sí defienden sus intereses. Ellos sí defienden los intereses de sus empresas, ¿sí? Aquí no. Aquí vemos cómo, simple y sencillamente, a pesar de las quejas de la enorme injusticia en el ramo agropecuario, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y en general, cómo ese tratado ha llevado al carajo al aparato productivo nacional, simple y sencillamente aquí lo que se ha dedicado la clase política PRI-PAN es a que ese tratado, junto con el sistema neoliberal, se mantengan a toda costa, aunque a los mexicanos nos lleve el tren, con tal de que los cuatitos potentados de ellos sigan su multiplicación de fortuna sin llenadero. Allá es otro boleto. Pero más aún, ¿en qué momento viene a darse esto? Cuando prácticamente se está entregando la riqueza a empresas también extranjeras, empresas extranjeras, entre ellas estadounidenses. Vean la respuesta de Estados Unidos, Ellos sí van por defender sus intereses y sus empresas, y aquí los mexicanos, aquí el gobierno mexicano va por entregar lo que, no lo que es de ellos, lo que es de la nación y de los mexicanos, a entregarlo, para que aquí sí vengan empresas estadounidenses, extranjeras, los potentados cuates, a servirse con la cuchara grande, y se acabó, ¿eh? Lo que contrasta, por supuesto, cuando salen a decir que gobiernan para los mexicanos, que el interés supremo es el de la nación. Claro, eso lo dice para que millones de tarugos sigan creyéndoselo y votando por ellos en las jornadas electorales. ¿Qué te parece, Marta? Bueno, es algo que no es nuevo, eso ya lo sabemos. Y por un lado se muestra la proverbial hipocresía, la proverbial gandallez del primer mundo, del llamado primer mundo de Europa, de Estados Unidos, que siempre le han exigido a los que consideran inferiores, a los que consideran su patio trasero, África, Asia, Latinoamérica, que lleven a cabo políticas, que apliquen políticas para beneficiarlos a ellos y no a su población, a diferencia de lo que hacen ellos, porque la agricultura en Estados Unidos, en Europa, es de las más subsidiadas, pero eso sí, siempre le exigieron a los otros países, a los países del llamado tercer mundo, que ellos han colocado en esa posición, que eliminen subsidios, que porque no liberan su mercado, que son unos proteccionistas, hablan de papá gobierno, de porque cuida a determinadas personas, a la mayoría de la población, que todos son unos flojos y no merecen nada de eso, pero ellos sí a los suyos. Entonces, por un lado vemos eso, esa proverbial hipocresía, proverbial gandallez, el proverbial saqueo, y por el otro, el total y absoluto entreguismo, la falta de solidaridad de las élites, de la élite política para con quienes por quienes votan por ellos, para sus congéneres, para sus connacionales, para el pueblo que supuestamente están, para el que están gobernando y por el que deben velar, por los intereses por los que deben velar, y no les importa, les vale por, bueno, para ellos es la tajada, y además ni siquiera a veces ni les dan tajada, ya lo tienen tan interiorizado que lo que digan los de allá arriba, los del norte, porque así está configurado geográficamente, lo que digan los del norte, pues es lo que vale, es lo que tienen razón, han estudiado, son sabios, tienen todo, hay que imitarlos, y si ellos lo dicen, pues es porque es verdad. Para eso se los mandan a Harvard, a Yale, a todas estas universidades, para que todavía se introyecten toda esta ideología de que, pues bueno, lo que importa es lo que dicen ellos y lo que vale, no importa todo, aunque estén viendo que esas políticas pueden ser saqueadoras, pueden llevar a la gente de los países que gobiernan a la miseria, a la pobreza, pues no importa. Porque lo que dicen los otros, y a veces te digo, sin tajada siquiera, simplemente porque ya lo tienen bien mentalizado, es lo que debe aplicarse. Pero esto ya es desde hace mucho tiempo, con los tratados de libre comercio, pues más se ve, con todo esto, siempre exigiéndole a estos países, en este caso a México, que eliminen sus subsidios, que liberalicen el mercado, pero claro, el mercado de aquí, porque el de allá, ellos van a hacer lo que sea necesario para proteger su economía, para proteger su modelo y proteger también a los que mandan allá, porque tampoco eso de que amen a su país a todos, no, también aman a los intereses de unos cuantos también en Estados Unidos. Uh-huh. Es interesante que hay una nota en El Financiero hablando del tema desde otro punto de vista, dice la Asociación de Usuarios de Endulzantes de Estados Unidos, aseguró que México es utilizado como chivo expiatorio del fracaso del programa azucarero en la Unión Americana. Denunció esta asociación, el fallo de hoy a favor de que la industria azucarera recibió subsidios del gobierno mexicano no debería sorprender a nadie. México se ha convertido injustamente en el chivo expiatorio del fracaso del programa azucarero de Estados Unidos, el cual se implementó para proteger al sector en este país. En lugar de culpar a México por las distorsiones del mercado del azúcar en los últimos años, la atención debe centrarse en la reforma del programa azucarero. Las importaciones de azúcar de México y de otros países son esenciales porque Estados Unidos no produce suficiente azúcar anualmente para satisfacer las necesidades internas, culminó esta asociación que reúne empresas que utilizan endulzantes en sus operaciones de negocios. Y pues bueno, vemos que al final también allá salen perjudicados unos en contra de otros, pero bueno, los que siempre, no hay modo de que no salgan perjudicados por gracias a este saqueo de un lado y al entreguismo del otro, pues es en este caso México y nuestro país. Oye, fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando dijiste que aunque no reciban su tajada, aunque no reciban, sí, sí. Oye, me llama mucho la atención. A ver, ¿Crees? Bueno, ¿crees que necesiten todavía recibir más cuando tienen hasta peluquero gratis? Ah, no, sí, o sea, como dijo, dicen, no tienen llenadero, deberían. No tienen llenadero. Claro que siempre quieren más, pero a veces ni siquiera ya lo tienen, ya están. Por eso los mandan, van a estudiar a Estados Unidos, por eso toda la cultura hollywoodense, todo ese programa de que estén machacando que a lo que dicen ellos es la razón, porque es el país superior, es el imperio, es lo que. Sí, a veces ni siquiera, pero de que lo quieren, claro que quieren más, y si les dan, seguramente les dan, pero otros que ni siquiera, aunque no se los dieran. Sí. Aunque no se los dieran, aunque pudieran negociar, aunque pudieran tener otra posición, no lo hacen. Ya están muy introyectados. Ya lo hemos platicado otras veces, Bote. En un programa que creo que incluso en estos programas de noticias con el Bote, como un asesor de Reagan con la deuda que debía México, bueno, la deuda de México con Estados Unidos, escribió un libro después y que estaba asombradísimo que ellos venían a negociar con sus pares mexicanos, y ellos tenían un margen de maniobra porque entendían, porque pues es lo normal, ¿no? Que se negocie, que se vea, ellos estaban dispuestos, y no, se quedaron asombrados que la parte mexicana, los políticos mexicanos, los encargados de velar por los intereses de México, les dieron todo en charola de plata, no tuvieron que negociar nada, y ellos podrían haber dado mejores condiciones, más ventajosas para todo el pueblo de México, y no lo hicieron. Ya ni siquiera, o sea, podrían, imagínate que lo diga la otra parte. Uh-huh. O sea, eso es impresionante, Bote. Te digo que sí, no tienen llenadero, pero incluso aunque no les den tajada, ya están bien mentalizados para eso. Sí, sí, sí, y eso es lo lamentable, ¿no? Porque para ellos ya basta con que se sepan que gracias al gobierno de cuates y al Estado de Derecho a modo, pues ellos van a seguir teniendo cargo político. ¿Cuántas veces no hemos visto contender por cargos públicos a diferentes, pues ahora sí que prominentes de los partidos políticos del PRI, PAN, PRD? ¿Sabes qué? Que no quedaron, pues no quedaron en el cargo que competían, porque al rato ya los pusieron de senador plurinominal, o ya lo metieron de cargo en otra cosa, ya lo metieron en otro lugar, o sea, al final de cuentas tienen garantizado el cargo, o sea, y sin cumplir, porque como bien dices tú, ni siquiera son para defender, pues ¿qué les va a importar a ellos? A ellos no les importa defender al pueblo, a ellos lo único que les importa es que continúen sus privilegios, ¿sí? Que continúen los privilegios de sus cuates y se acabó. Sí, Bote, por un lado, pero todavía más grave, que de verdad creen, ellos a veces realmente creen que lo que hacen es lo mejor y que hay que someterse a lo que dice Estados Unidos y a lo que dice el imperio, a lo que dicen los que ellos consideran superiores porque tienen la razón. Lo peor es eso, que sí lo creen. Pues sí, o sea, realmente. Pero sí, también lo creen, lo tienen interiorizado ya. Deja de eso que sí, aparte todo lo que las ganancias y que van a seguir en los puestos políticos. Lo peor es que de verdad lo creen. Sí. Lo cree Salinas, lo cree Calderón, creen que lo que están haciendo es lo correcto, a pesar de las evidencias en contrario, a pesar de los resultados en contrario, realmente ya están programados para eso. Eso también es gravísimo, culturalmente es gravísimo, porque no solo ellos, cuántas personas, cuántas de todas las clases sociales, realmente ya tienen bien introyectado, porque Hollywood se los dice, porque Televisa se los dice, que hay que imitar a estas personas, y lo que dicen es ley. La verdad es impresionante, y te aseguro que muchos políticos también lo creemos. Muchos periodistas que decimos, ay, lacayos, y creemos que saben realmente las consecuencias, no las ven, ellos creen de veras que están haciendo, que lo que dicen ellos, a pesar de las consecuencias que estén viendo, es la verdad, es lo más grave, es lo que tenemos que revertir, y no de arriba, sino de todos, de todas las clases sociales, lo que tiene que revertirse, porque si culturalmente no se hace algo, es así va a seguir y no hay modo. Pero es que mira, mucha gente también incluso tiene el error, ¿no? Yo he escuchado hasta periodistas decir, ¿sí? Es que como estamos pegados a los gringos, esa es nuestra desgracia, espérate, fíjate que Irak está re lejos. Y bien que se la han fregado. Desde la Segunda Guerra Mundial, Berlín está re lejos. Y también bien que lo fregaron los gringos. Hiroshima, ¿quién le echó las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki? Fueron los gringos, y lo lejos que estaban. No. Sí, es un poder enorme, pero yo creo que exacto. Si hasta ellos mismos, te digo, lo reconocen los asesores, que hay posibilidad de hacer algo más y no se hace porque exacto. Ya es un sometimiento horrible, es como eso que dicen, no sé si sea cierto, eso de que hay pollitos que desde que nacen los tienen con una cosa en el cuello para que tengan la cabeza agachada, y van creciendo y después se lo quitan ese aparato para tener la cabeza agachada, pero ya no pueden subirla nunca más porque ya se quedaron así agachados. Ya se acostumbraron, sí. Ajá. Pues sí, pero es lo que te digo. O sea, aquí lo importante es ver que al final de cuentas, fíjate, está más cerquita y hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, está más cerquita Argentina de Estados Unidos que Irak. O por lo menos así más o menos, yo no soy muy bueno en geografía. Yo diría también que sí. Pero sí, pues, está más cerca, ¿no? O sea, sí. Y fíjate, y cómo Argentina se sacudió un yugo importante cuando su pueblo se organizó. O sea, eso es lo que debemos de aprender. Los argentinos Venezuela no se pusieron... Igual, ¿no? Al menos por un momento, Venezuela igual. Por eso te digo. Ellos no fueron un pueblo que se puso a pensar, pues es que como tenemos cerquitas a los gringos, pues lo mejor es estar así porque si no nos invaden. O sea, ellos no lo pensaron así. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Ellos pensaron, ¿sabes qué? Sentimos las consecuencias del mal gobierno que tenemos y que hemos tenido, y hay que llevar a cabo acciones para cambiarlo. Y ellos lo hicieron pacíficamente. Fueron... Ahora sí que fue el gobierno el que empezó a reprimirlos, y aún así se mantuvieron pacíficos y defendiéndose únicamente de lo más que pudieron cuando inició aquel, pues ahora sí que se le fueron encima pues a las señoras ya grandes allá en la Plaza de Mayo, si mal no recuerdo, que desató todo lo que desató. Pero o sea, estamos hablando de un pueblo organizado, Marta, así como el de Brasil, así como por ejemplo el de Venezuela, que ellos no se pusieron a pensar, ah, pues como estamos cerquitas, ¿no? O como aquí dicen, es que pues como los tenemos aquí al lado, ¿no? Estados Unidos puede hacer lo que quiera, donde quiera. Y las peores atrocidades que ha cometido el gobierno estadounidense las ha hecho a distancia, y la distancia no ha sido objeto para decir que se puede minar, por ejemplo, el actuar estadounidense bélico hacia otras naciones. O sea, eso no se puede ver así. Pero quienes... O sea, desde mi punto de vista, hay quienes... Bueno, he escuchado a periodistas decirlo así, Marta, y eso es muy grave, eso es muy serio. ¿Por qué? Porque es cerrar, ¿sí? sin lógica, es cerrar la posibilidad. Es casi casi como decirle a los mexicanos, pues resígnate, porque pase lo que pase. Como estamos al lado, pues tenemos que seguir así. Y yo creo que tampoco va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, pero en fin. Vamos a ver qué nos dicen aquí en el chat. Con todo respeto, Marta dice, yo no creo que ellos crean que hacen cosas buenas la mafia en el poder. Yo también no pienso que sea tanto cosa buena, Marta. ¿Sabes por qué pienso eso? No es que sea cosa buena, los consideran normal. Y sí, y sí. Hay muchos estudios que sí creen así, quieren su tajada, pero incluso, mira, simplemente se ve, Bote, ya lo tienen así. El asesor de Reagan lo dijo, tenían... margen en la maniobra y no lo hicieron. Pero es porque... No les iban a dar dinero, no les iban a dar nada. Sí, pero yo creo que ahí tiene que ver más el asunto de que simple y sencillamente no les importa, o ve tú a saber qué hay allí, porque te voy a decir una cosa. Gente de izquierda radical, yo no me lo creen a mí, al lingüista Noam Chomsky, al intelectual, supongo que le tienen sí, ustedes que son de izquierda, le tienen bastante estima, ¿no? Uh-huh, sí. Y lo consideran eso. Una persona muy inteligente, tiene sus errores y todo. Él lo dice, de los periodistas de su país, de los periodistas de muchas partes, a veces ni siquiera necesitan que les paguen ni nada. Ya lo tienen interiorizado, por eso ellos lo consideran normal y consideran que están en lo correcto. Pero Marta, ¿en verdad? Sí, nada más difiero un poquito, ¿sabes en qué? En que si de veras lo consideran correcto, o sea, si de veras hasta para ellos mismos, como tú lo planteas o como tú nos comentas ahorita. Yo digo que todos, digo que algunos. Algunos, digo por eso. Que todos, digo que ah, no, ok. No todos. Bueno, qué bueno que lo comentas así, porque mira... Sí. Si yo me basaba en esto, porque si tú piensas que algo que estás haciendo es lo correcto, no buscas maquillarlo, ¿estamos? Sí, o sea, si sí, yo haga... Sí, también sí puedes maquillarlo por una cosa, porque tú lo consideras correcto, pero te están viendo las encuestas y puedes decir, ah, qué terca gente, ellos no entienden, como ellos no estudiaron en Harvard, no entienden que yo tengo razón. Sí, también, te, sí, sí se puede. Entonces tienen que maquillarlo, tienen que hacer labores de relaciones públicas para convencerlo, porque y eso dicen. Dicen, ay, estos son unos idiotas, no saben, ellos no estudiaron. ¿Qué van a poder saber estos ignorantes? ¿Sí lo creen? Bueno, si desde ahorita... Dicen, pues ni modo, vamos a pintárselas de otra manera para que a ver si así entienden. Sí, sí se puede, Bote. Bueno, es lo que corrobora lo que dices ahorita es tan solo ver la manera, por ejemplo, en la que el PRI y el PAN salieron la semana pasada pues a anunciar pues... esto de sus decisiones de hacer consulta pública por salario mínimo y lo de plurinominales, ¿no? O sea, yo creo que eso lo demuestra. Ellos agarran, minimizan, ¿sí? Por ejemplo, cualquier actuar de la ciudadanía X, por ejemplo, como el de la consulta pública de la reforma energética, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. No, pues eso, nada que... En fin, o sea, es cierto lo que dicen. La consulta pública no va a servir para echar atrás eso, ya lo hemos hablado, y no me voy a meter en eso. Pero me parece interesante que ellos mismos consideran que entonces a lo que sí hay que consultar a los ciudadanos es a cuestiones ya triviales, como es, por ejemplo, lo de la consulta al salario mínimo. ¿Por qué digo que es trivial? Porque, por favor, o sea, si de veras les importara cuánto tiempo lleva gobernando el PRI y no ha hecho nada para que el salario mínimo alcance como manda la Constitución, no lo ha hecho. El PAN gobernó y tampoco lo hizo, ¿sí? ¿Cuántos sexenios van, ¿sí?, que se dan las plurinominales y a la mera hora me salen el PRI, que ahora sí le preocupa y que quiere atender la demanda ciudadana de que sean menos plurinominales, perdón? O sea, a mí como ciudadano, y me imagino que para ti también, ¿cuál sería la diferencia que 500 diputados, que una Cámara de 500 diputados termine decidiendo una reforma hacendaria para aumentar impuestos y una reforma energética para entregar la riqueza que nos corresponde para que lucren cuates privados? ¿Qué más da que lo hagan 500 a que lo aprueben 100? El problema toral está en que aquí, en este país, el poder legislativo no está sirviendo de contrapeso, se ha vuelto una simulación. Y así tenga 500 o tenga 100, pues digo, ¿no? ¿Qué pasó? No, sí, claro, no, aquí nada. Ah, sí, pensé que estaba comentando algo. Sí, o sea, al final de cuentas, ¿de qué sirve eso? Lo que necesitamos es un buen gobierno, ¿sí? Lo que necesitamos es un buen gobierno. Nosotros no, lo que necesitamos es que, te digo, ¿de qué sirve que haya 500 levantadedos que no saben ni lo que aprueban a que haya 100 levantadedos que de todos modos aprueben lo mismo? ¿De qué nos sirve? Nosotros necesitamos quien de veras represente al pueblo, que de veras represente las demandas del pueblo, que de veras pidan con todo el tiempo necesario una consulta, por ejemplo, para una reforma como las que nos impusieron. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quienes vamos a pagar todas esas reformas que hicieron somos los ciudadanos. La semana pasada, incluso Pejeboy me había hecho el comentario y sí vi la nota, hablaba Beltrones de que el presupuesto debe, vaya, pues debe alcanzar, debe ser suficiente, para el nuevo marco de reformas, perdón, o sea, que las reformas van a salirnos más caro. Hablar de que se necesite más presupuesto significa que nos va a costar más a los mexicanos, ya sea en deuda o sea en impuestos, pero de una u otra manera es. También había salido fue el fin de semana, creo, salió la noticia de cómo el gobierno se está endeudando 1.622 millones de pesos al día. Todo eso lo vamos a pagar nosotros. No hay un poder judicial, no hay un poder legislativo que le pongan freno a todo ese enorme dispendio, a ese enorme endeudamiento cuando ya el país está en broncas, está en crisis, está con una economía detenida y la siguen endeudando. No hay quien le ponga freno a ello. Así que, ¿de qué me sirve que haya más o menos gente en el gobierno si a la mera hora de los balazos todo ese tipo de atropellos, todo ese camino que sigue construyendo mayor malestar social en el país se sigue dando? ¿Sí? Y sin embargo ahora salen con eso los dos. Y ahí es donde dice uno, o sea, momento, aquí se trata de congraciarse con la gente y va, como lo está haciendo Mancera también, que habla del salario mínimo, perdón. O sea, que los políticos se pongan a hablar del salario mínimo sin subrayar que el poder adquisitivo que debe tener el mínimo debe de ser de acuerdo a lo que dice la fracción sexta del artículo 123. Todo dijo Mancera en el foro del salario mínimo, menos eso. Todo está diciendo el PAN de que por defender la economía familiar, caray, se aventó dos sexenios en la presidencia y no fueron siquiera para mandar una iniciativa para que se aumentara el salario mínimo. O sea, es una hipocresía brutal, Marta, ¿sí? Y sin embargo, por un lado y por el otro sacan ese tipo de cosas, y ahí es donde dice uno, perdón, lo que de veras debe de hacerse no se hace. Estados Unidos, el gobierno estadounidense, está en el plan que ha estado siempre, defendiendo a sus empresas transnacionales, o sea, a sus empresas de su país, ¿sí? ¿Sabes qué? Que lo está haciendo de manera injusta, porque el Tratado de Libre Comercio, pues deberían ellos aguantarse como se aguantan los mexicanos. ¡Ajá! Pero el problema es que el gobierno mexicano no actúa en consecuencia, diciendo, ah, ¿sabes qué? Ok, entonces vamos a olvidarnos del Tratado de Libre Comercio y ponemos aranceles todos. Pero eso no hace el gobierno mexicano, ¿sí? Y ese es el punto toral, que el gobierno mexicano no actúa siquiera para defender a sus empresarios, ¿sí? Al contrario, está empecinado, como lo hemos visto, en llevar a cabo reformas y legislaciones para que vengan transnacionales a saquearnos, ¿sí? Eso es lo peor de todo. Y como tú dices, ellos tendrán la idea o estarán ya acostumbrados a que eso es lo correcto porque así les enseñaron. Pues por favor, pues ¿qué enseñanza es aquella, Marta? Nomás digo, ¿qué enseñanza es aquella en la que alguien se puede sentir bien tan solo por llegar al cargo público o a llegar al puesto político con las triquiñuelas electorales, aplicando estrategias simple y sencillamente que son ilegales, ¿sí? Que no son de acuerdo a lo que marcan las leyes electorales. Desde ahí, Marta, yo pienso que cualquier político que llega así, o cualquier político que apoya a un gobierno que se instauró de esa manera, yo no podría pensar que está de veras consciente que lo que hace es lo correcto. Acuérdate, ¿sí?, que está la manera que entienden a Maquiavelo, el fin justifica los medios. Eso sí también es cierto. Pero ¿cuál es el fin? Yo le voy a hacer bien a mi país, yo voy a hacer esto y pues ni modo, si es necesario hacer trampa, esa es su manera tan... Yo estoy de acuerdo contigo, por eso es como piensa. Me estaba buscando la cita porque no lo siempre lo he visto mucho en Twitter y en otras partes, de un gobierno, no sé si era un presidente de Estados Unidos, creo que si era un presidente TAF, no estoy segura, pero que dice, nosotros no necesitamos ni invadir México, simplemente atraigan a su élite política, edúquenla aquí, algo así dice, y ya con eso tenemos el país ganado, ni siquiera necesitamos invadirlo, a la élite política mexicana, sí, no necesitamos, y es lo que hicieron, no fueron a estudiar a Harvard, no los llevaron a sus subsecretarios, a toda la élite política, pues los secretarios, los presidentes, ellos lo saben, así es, eso creen, yo no digo que están correctos, y no digo que todos, seguramente muchos tienen, pero están muy conscientes de lo que están haciendo y que lo hacen por dinero solamente y por el poder, pero de verdad que otros, porque en general el ser humano necesita justificar lo que hace, todos, uh-huh. Ellos no son la excepción, todos los seres humanos. Sí, no, pues fíjate, nada más para muestra un botón, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, mientras que en otros países... Se tienen que librar guerras para disputarse la riqueza. En este país se la están regalando. Así es. En este país se la están regalando con la mano en la cintura. Hay una película muy buena del Monero Hernández de hace 2 o 3 semanas, yo creo que de las mejores, en donde en el Congreso de la Unión, en la fachada, así en el edificio del Congreso de la Unión, sí, primero decía, no sé si... malbaratamos país encima del escudo nacional, una manta, decía, malbaratamos. Una manta, país. Sí. Y luego otra que dice, se lo regalamos todo. Tomen. O sea, no, terrible, pero buenísimo, pero terrible. Sí, es terrible lo que hicieron y por desgracia, millones de mexicanos no tienen ni la más remota idea de lo que se hizo, Marta. Eso es lo más triste de esto, ¿eh? Y desde siempre, Bote, no se aprende, porque en el Tratado de Libre Comercio también muchas voces, menos, y se veían todavía menos, dijeron, no, va a ser un desastre, uh-huh, va a ser todo, y nadie escuchaba, muy pocas, aquí todavía escuchaban menos que en esa época, y ya cómo salió, y a la mayoría no nos importaba, a muchos no nos importaba, y todo, y tenían toda la razón, incluso ellos mismos dijeron, los pronósticos tan malos que teníamos con el Tratado de Libre Comercio, bueno, la realidad lo superó a nuestros pronósticos tan malos, lo acaban de decir hace poco que se cumplieron 20 años del Tratado de Libre Comercio, dijeron, hasta nuestros pronósticos se quedaron cortos ante lo mal que salió. No, pues ya ves, cuando en campaña, Andrés Manuel López Obrador decía que el regreso del PRI era como el de Santana, ya estamos sintiendo los mexicanos, ¿cómo se quedó corto esa apreciación? Se quedó corto. Se quedó corto, ¿eh? Sí. Bueno, ok, vamos a continuar, vamos a otros temas rápido, que esto ya se puso bueno. El otro, es también mi hijo, Marta, me parece interesante, fíjate nomás. La ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, se confundió hoy a hablar en el 23º Congreso Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al decir que iba en representación del presidente de la República. ¿Eh? ¿Cuándo debió de haber dicho que iba en representación del titular del Poder Judicial de la Federación? Al tratar de enmendar su error, añadió que ojalá, qué manera de enmendar el error, ¿eh? Caramba, estamos hablando de que la señora mal que bien forma parte de un poder que, de acuerdo a la estructura de división de poderes, debería servir de contrapeso. Y la señora habla de que, pues, ojalá y sí representara al presidente. Fíjate nomás eso. Ante la presencia del presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, magistrado Manuel Ajayibis Pelayo, Luna Ramos deseó los mejores éxitos a los participantes entre las risas que provocó su gazapo. El evento se verificará en un hotel de Paseo de la Reforma. Luna Ramos aspira a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate quién dice que ojalá representar al presidente de la República, es quien aspira a ser presidenta de la Suprema Corte en sustitución de Juan N. Silva Mesa, quien deja el cargo en la primera sesión de enero próximo. Las palabras de la ministra fueron: expreso mi cordial felicitación al señor presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por este 23º Congreso Nacional de Magistrados. Deseo al igual con la representación del presidente de la República, perdón, de la Suprema Corte, ojalá, así dijo, de la Suprema Corte, que este Congreso sea todo lo exitoso que se espera. ¡Ah! Fíjate nada más, te digo, me parece la manera de corregirlo, como que queda más mal el asunto, ¿no? Porque caramba, es lamentable que alguien que está formando parte de un poder que debería de hacer contrapeso a otro poder, diga que ojalá y representara a ese otro poder. Caramba, pues ya de por sí estamos viendo que en el Congreso hay simulación, y que de repente nos salga con este tipo de dislates la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aspira a ser presidenta de esa Suprema Corte de Justicia, bueno, de disque justicia de la Nación. Imagínate nomás a dónde va uno a parar. ¿Qué te parece, Marta? Ay, Bote, pues muy triste, y además ya tampoco es único, ya van varios lapsos de distintos funcionarios en donde se muestra su total sometimiento a Peña Nieto, de distintos poderes, de distintos partidos, incluso hasta del PAN, del PRD, ni se diga, entre periodistas, gobernadores, no solo palabras y que se les van, errores que vienen, yo creo, no creo, vienen del inconsciente, donde ya revelan totalmente lo que son, lo que hacen, a los intereses que sirven, y es su total y absoluto sometimiento, pero incluso imágenes donde las han captado muy bien fotógrafos de distintos periódicos, de a Jesús Zambrano, a Carlos Marín, el periodista, a gobernadores, aplaudiéndole a Peña Nieto, abrazándolo y bajando la cabeza. Ha sido terrible, y aparte todos estos errores en el discurso de Cordero, que también algo dijo en alguna cosa que estaba también, que servía al PRI o algo así, y todos, ya se lo introyectan, otra forma más, ellos realmente ya se introyectan esta indignidad, este sometimiento, esta desvergüenza, se lo creen ellos. Mira nada más con estos errores ya tan darían risa, dices que se rieron ahí, yo creo que fue de nervios, esperaría que fuera de nervios, porque esto es ya no hay palabras para indignarse, que dé vergüenza este sometimiento de todos los poderes, del legislativo, como lo señalaste en el bloque anterior, ahora en el judicial, los otros partidos, los periodistas. Y bueno, parece que todavía está más grave, al menos en el PAN había cierto, cuando estuvieron los dos, Fox y Calderón, parecía, y ya desde Cedillo ya parecía que había una cierta oposición, había más debates en el Congreso, había cierta autonomía en las decisiones judiciales, parecía que íbamos, cuando se creía que había ciertos atisbos, pero todo esto con el PRI, que lo había bien ensayado Peña Nieto y lo impuso en el Congreso, en el periodismo, supongo que también el Poder Judicial y los otros los partidos en la oposición, en el Estado de México ya se había, era una de las cosas que más se decía, pero como que al final nos fuimos con lo de su error en la feria de Guadalajara, cuando esto y cómo maquillaba las cifras de violencia tomaron un segundo plano. Nos fuimos por lo de Guadalajara, por su falta de cultura, por su sometimiento a Televisa, por esta manera en que lo impuso esa televisora, pero había análisis, pero no se tomaron tanto en cuenta de lo que había hecho en el Estado de México al someter a los poderes, a los distintos poderes, al legislativo y al judicial, a los partidos, a la oposición, a los periodistas de allá que maquillaban las cifras de la violencia. Todo eso no se tomó en cuenta y desde ahí se venía, y claro, ahí Enrique Krause no tenía miedo de que fuera autoritario, nunca dijo ni pío cuando sí lo decía de AMLO, ahí no le daba ningún miedo, ¿no?, de que fuera a ser una dictadura, ahí no le daba miedo, y aquí se está dando, se está en los hechos, se está viendo cómo se está sucediendo, Bote, lo que mismo que hizo en el Estado de México, que es uno de los estados, las entidades que sigue teniendo de los mayores retrasos y de los peores niveles en violencia, en corrupción, en represión de periodistas, en falta de libertad de expresión, lo está emulando, lo hizo muy bien en el Estado de México y ahora lo está haciendo aquí, y aquí y nos damos cuenta con todos estos errores, estas imágenes de total sometimiento y desvergüenza, Bote. Pues sí, es impresionante. A mí lo que más me molesta, sobre todo, no sé cómo ahora las nuevas generaciones les estén pues explicando en cuestión histórica y cívica las cosas, pero imagino que va para abajo así como van las matemáticas. Digo yo porque cualquiera que esté consciente de lo que realmente significa un Estado con división de poderes, de antemano ver situaciones como estas que estamos aquí hablando, simple y sencillamente nos hace ver cómo esa supuesta división en realidad ya hoy en día se puede calificar de atole con el dedo y punto, de que solamente es simulación, así como la simulación de oposición. Imagínense qué clase de oposición se pone a pactar con el gobierno actual para simplemente imponer pues reformas. Se los paso del PAN si ustedes quieren, porque al final de cuentas, desde el panismo, desde Vicente Fox, ya venía la intención de aprobar estas reformas. Pero que de repente el PRD le entrara, pues con eso es prácticamente anular, tal y como sucedió, terminar anulando cualquier posibilidad real de oposición política a lo que hicieron, y les funcionó. Porque hasta el mismo PRD le sirvió al PRI para aprobar la reforma hacendaria, importantísima para que se llevara a cabo la aprobación de la energética. O sea, y ahora vemos que inclusive quien aspira a la presidencia de la Suprema Corte salga a decir que ojalá, ¿sí?, yo le entiendo así, que ojalá y representara al presidente de la República, por favor, o sea, ya está en otro poder. Entonces, ¿a qué le tira lo que, si acaso queda algo, lo que queda, lo que queda de división de poderes, a qué le tira en este país, de plano? ¿Sí? Desde mi punto de vista, pues simplemente a un presidencialismo absoluto, ¿sí? Como la película esta que va a salir, ¿no? La dictadura perfecta, ¿no? Que es lo que en los hechos se ve, ¿no? Así de simple. Bueno, vamos a ver qué comentarios ponen en el chat de volada para seguir con el siguiente tema. Dice aquí el buen Len Cachomba, dice, después cuando se va ya nadie les hace nada. Eso es cierto, vean a Calderón. No, y lo mismo pasó, mira. No se suponía que desde Fox, decía Fox, hablaba de sacar a las alimañas y a las tepocatas de los pinos, y que paró el asunto en nada. Siguió el PRI, te vieron, ya regresó con más fuerza. Siguió gobernando el PRI con el PAN, como lo hacían desde antes de que entrara Vicente Fox. El PRI nunca dejó de gobernar, desde allí empieza el atole con el dedo que le han querido dar, que le dieron, sí, más bien dicho, a millones de tarugos en este país. En realidad, nunca dejó de gobernar el PRI. Yo siempre lo dije, el PRI ni el PAN, como son lo mismo, no hay ningún cambio con Vicente Fox ni nada. Yo se los decía a mis amigos, a mis vecinos, eso es puro choro, eso es atole con el dedo, son lo mismo el PRI y el PAN, por eso aprobaron juntos el Fobaproa. No, mucha gente sí creyó y me lo decía, ¿qué no ves que se le pone al brinco a la bastida? Sí, por él es distinto, ¿cómo que va a ser lo mismo el PRI y el PAN si ve cómo Fox se le pone al brinco a la bastida? Y a la mera hora, ¿en qué paró todo? Pues en lo que estamos, seguimos siendo víctimas del neoliberalismo depredador que nos impusieron el PRI y el PAN. No ha cambiado nada, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta una máxima de las altas cúpulas en el mundo. Y esto no lo debemos olvidar. Esta es una máxima que tienen ellos, que dice así, debe haber un cambio para que todo siga igual. ¿Sí? Así. debe darse un cambio para que las cosas sigan igual. Y eso es lo que nos recetan abajo. ¿Sí? La idea de que van a cambiar. Acuérdense allá en Estados Unidos, para no ir lejos, que, ¿cómo se pintó la expectativa cuando llegó Barack Obama? ¡Ay, no, ya un cambio! Todo el mundo hablaba de un cambio. El único que sí, pues de manera muy diplomática, escuché que puso en duda ese cambio. ¿Sabes quién fue, Marta? Este Hugo Chávez. ¿Sí? Habló y planteó que, pues, ojalá. ¿Sí? O sea, una manera de poner en duda, pero diplomáticamente, ¿no? El asunto. Pero de ahí en fuera, todo el mundo casi casi vio con ojos de cambio el que iniciaba una nueva era, porque inició el gobierno de Barack Obama. ¡Por favor! Eso era tole con el dedo y ahí está. ¿Sí? Aquí se aplica esa máxima que tienen las cúpulas, que dice así, para que todo siga igual, ¿sí?, hay que hacer un cambio. Pero un cambio para que todo siga igual. ¿Sí? Son cambios, digamos, estratégicos, para simplemente deslumbrar de que las cosas van a cambiar cuando no es así. ¿Sí? Así de fácil. El único cambio, y que fue una, digamos, dentro de todo lo que vive México, y que fue un chispazo de cambio importante, también hay que decirlo, fue el de López Obrador en la Ciudad de México cuando la gobernó. Fue el único que de veras llegó a hacer un trabajo distinto. Que le pusieron freno al presupuesto y supo cómo actuar a pesar de tener un freno en el presupuesto. ¿Sí? Y eso son garbanzos de a libra, y ahí están las pruebas. ¿Sí? Esos son garbanzos de a libra. Por eso a las grandes élites no les conviene que sean gobernadas por alguien que gobierne como gobernó la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador. Tiene sus bemoles también, y las he comentado, ¿eh? Para que no vayan a decir, ¡ay, no! Que... No. Tiene sus bemoles y lo he comentado aquí en este programa. Inclusive me he aventado mis debates luego con Marta, yo libremente opino al respecto. Pero ese no es el tema ahorita. Aquí lo que vale la pena precisar es eso, ¿sí? Tener en cuenta que la clase, las propias cúpulas, nos recetan el cambio que ellos quieren. Y nos lo hacen creer como que ese es el cambio, y a la mera hora no hay tal. ¿Sí? No nos dejemos llevar por relumbrones, esa falla la tenemos los mexicanos desde los aztecas. ¿Sí? Aprendamos a no dejarnos llevar por relumbrones. ¿Sí? Porque mientras no hagamos eso, seguirán haciéndole creer a millones de mexicanos que viene un cambio, que viene esto, que viene el otro, y simple y sencillamente no hay nada. Dice aquí, bueno, Urán, dice, mover a México para que no se mueva nada. Ejemplo, Michoacán, autodefensas con la tuta, etcétera, ¿sí? ¿Y cuántos siguen idolatrando a las autodefensas? Lo único rescatable, ¿sabes qué es, Marta, del tema de las autodefensas? Que es lo que se debe de subrayar en clarito. Que toda esa problemática de violencia, del surgimiento de autodefensas y todo esto, lo que ha dado lugar es precisamente el incumplimiento de las autoridades, ¿sí? Ah, sí, claro. Eso es lo que se debe de destacar. ¿Por qué? Porque si la violencia está como está, es porque simple y sencillamente las autoridades en este país no han trabajado como se debe. Y esto ya tiene tanto tiempo, ya tiene bastante tiempo, porque por esas razones por la que la delincuencia crece. ¿Sí? Porque ha fallado la autoridad, no solamente a la hora de atender el problema de la inseguridad, sino en todo lo demás, porque el crecimiento de la delincuencia va de la mano de la descomposición social, que trae la descomposición familiar, la cual se da mucho, ¿sí? Se da precisamente por la condición precaria en la que va sumiéndose cada vez más las familias en este país. O sea que es un problema en conjunto, que debe atenderse de manera integral. Pero eso no lo podemos esperar de quienes, en vez de gobernar para los mexicanos, gobiernan para los business. Para que el cuatito haga negocio, para que el cuate multiplique fortunas. Cuando hay gobiernos así, no podemos esperar que de veras se atienda de manera integral la problemática. ¿Sí? Eso es lo de donde debemos partir. ¿Sí? ¿Y qué es lo que los ciudadanos debemos hacer? Pues precisamente debemos correr la voz, debemos explicar estas cosas y hacerles ver cómo, cuando la ciudadanía se organiza y manifiesta su repudio electoralmente, se logran cambios. Alguna vez Hugo Chávez intentó otra vía, ¿sí? Esa vía que a veces aplauden mucho quienes dicen, es que la vía electoral está agotada. Sin embargo, allá en Venezuela, cuando el pueblo se organizó, fueron los que volvió el pueblo a precisamente a componer las cosas por la vía electoral. Eso es lo que hace falta hacer primero, ¿sí? Eso es lo que se debe de hacer primero. En México, por desgracia, la gente no sabe votar. La mayoría de los mexicanos o votan porque les pongan en el internet que voten por un burro, un gato, un perro, y la otra inmensa mayoría vota por lo bonito y lo presentable que se ve el candidato en televisión. Esas son las fallas que debemos corregir. Y la manera de corregirlas es inculcar que la gente, a pesar de cómo se vea el político en televisión, investigue qué ha hecho cuando tuvo cargos públicos, para ver si vale la pena que se le mande el voto. Yo desde antemano, tratándose de PRI, PAN y PRD, no vale la pena enviarles el voto a ninguno, desde mi punto de vista. Pero aún así, ¿sabes qué? Hay que estudiar la trayectoria de los candidatos y no simplemente votar porque mira qué padre se ve ahí con la gaviota. Pues ¿qué pasó? Bueno, pues ahí están las consecuencias de haber votado por lo padre que se ve con la gaviota. Así de sencillo. Bueno, vámonos a otro tema, Marta. Bueno, si no quieres añadir algo más. No, voté adelante. Bueno, este tema me parece brutal. Uno de los argumentos que se puso a esgrimir, pues ahora sí que el gobierno de Peña Nieto, el PRI, el PAN, en términos generales, el PAN, cuando lo venía promoviendo desde que ellos tenían el poder presidencial, pues mucho se hablaba de que la importancia de que se llevara a cabo una reforma energética en el país, pues era precisamente que los privados, que la iniciativa privada corriera riesgos, con el Estado a la hora precisamente de la exploración y la explotación de petróleo. Ese es uno de los argumentos que se venían barajando y que se venían, pues de una u otra manera, inculcando en la mentalidad de los mexicanos. Se decía, es que fíjate que van a compartir el riesgo. Obviamente, ¿a qué se refiere el riesgo? Bueno, que a lo mejor, pues, ¿sabes qué? Que están explorando, que cuesta el trabajo de exploración, están explorando, y ¿sabes qué? Fíjate que, de acuerdo a las exploraciones, allí hay petróleo, y a la hora de que escarban, resulta ser que no hay petróleo. Bueno, pues, todo ese costo fue el riesgo, y lo perdieron. Se suponía, o hasta donde yo lo entendí, se suponía que la idea era que la iniciativa privada, nacional y extranjera, pues iba a correr riesgos. Aunque yo planteé aquí en su momento que es muy, que hablar de riesgos en México es muy, pues muy, muy a la engañabobos, porque este país tiene riqueza prácticamente por donde se le busque. Es un país que tiene riqueza en recursos naturales que ya quisiera la mayoría del mundo tener. Así que a mí lo que me daba el aval para que simple y sencillamente yo pudiera decir que eso del riesgo era en realidad atole con el dedo, era el mismo interés que han tenido los transnacionales, sobre todo estadounidenses, de que se abriera México al capital privado su petróleo, ¿sí? Ese gran interés de ellos de que ya se abriera la riqueza, de que ya se abriera al capital privado el petróleo, al capital extranjero. Ese enorme interés es el que a mí me ha dejado en claro que eso de que van a correr riesgos es atole con el dedo. Porque ese tipo de empresarios no meten dinero para ver si funciona. Por lo regular meten dinero porque saben que va a funcionar. Y en México va a funcionar, por eso lo querían. ¿Sí? Pero bueno, eso lo he comentado en varios noticieros, pero no me voy a meter en ese tema. Lo que sí me interesa es que ahora resulta que Pemex, esa información que cuesta tanto obtener, ¿sí?, en ámbito de exploración, en ámbito geológico, pues resulta ser que Pemex se la va a tener que dar sin costo alguno a las empresas transnacionales con las que va a competir, a las empresas nacionales con las que también va a competir. O sea, va a tener que dar a conocer lo que le ha costado millones a Pemex y que por ende le ha costado a los mexicanos, lo va a tener que dar también gratis. A ese grado ha llegado. Bueno, cada noticia, Marta, y los que me ven y me escuchan, me indigna a mí tanto, porque cada vez veo cómo el entreguismo simplemente no tiene frontera, no tiene límite alguno, el entreguismo que aprobaron. y que nos ha querido pintar como benéfico. Impresionante ver que incluso el trabajo de que cuesta millones, que le ha costado millones a Pemex y por ende a los mexicanos, a la mera hora se le tenga que regalar a empresarios nacionales y extranjeros. Chequen esto. Esto lo publicó La Jornada, voy a leer una parte. Petróleos Mexicanos entregará de modo gratuito información geológica estratégica sobre las últimas localizaciones de hidrocarburos en aguas profundas y de las cuencas de reservas de gas lutita a las empresas nacionales e internacionales que esperan participar en la ronda denominada 1, en la denominada ronda 1, que iniciará su proceso entre noviembre y mayo próximos. Nada más entre paréntesis, quiero señalar que ya había dicho el señor Pedro Joaquín Codwell. Sí, el que no importa la cola de Ciudadanos, él se mete para votar, sí, sin importar la gente. Ahí ya desde ahí demostraba el PRI lo que le importa a la gente, pero millones de tarugos quisieron votar por él. Pero ya él había comentado que entre los interesados en esa ronda 1 está, quienes creen, Grupo México. Sí, el del desastre ecológico que va a quedar en la impunidad. De una vez lo anticipo. El desastre ecológico que va a quedar en la impunidad para esos potentados de Grupo México. Van a ver que va a quedar en la impunidad eso. Y el caminito ya va trazado, así como el del Cuauhtémoc Gutiérrez, del PRI capitalino. Así va a quedar en la impunidad esto, ¿sí? Y también resulta que va a estar el grupo Carso, ¿sí? Con respecto al desastre ecológico, de veras lo digo de corazón, ojalá y me equivoque y se sancione y que de veras se le quite la concesión al Grupo México. Pero lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque este es gobierno para potentados. No es ni siquiera para empresarios. Este es para potentados. Es gobierno para potentados cuates y para potentados internacionales. Este no es gobierno para los empresarios, ¿sí? Porque hay mucho empresario honesto que busca ganarse la clientela, que no hace negocios por tener cuates en el poder, sino de veras se parte el alma para hacer empresa, ¿eh? Eso hay que subrayarlo, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos Grupo México y Carso, o sea, de los potentados cuates, son los que están interesados. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que de entrada Pemex va a tener que dar su información, ¿sí?, a las empresas que queden en la ronda 1, cuyos interesados en quedar está el cuatito Carlos Slim y los cuatitos de Grupo México, potentados de Grupo México, ¿sí? Bueno, continúo, nada más eso fue, fíjense qué paréntesis tan grande me aventé, pero bueno, fue paréntesis. Según datos proporcionados a inversionistas extranjeros, Pemex ha obtenido información significativa de campos en aguas profundas y ultra profundas en el Golfo de México mediante la adquisición de datos sísmicos de tercera dimensión de 124.790 kilómetros cuadrados. Fíjense esto, según datos proporcionados a inversionistas extranjeros. A ellos sí les informan, ¿eh? ¿Sí? A ellos sí les informan, a los inversionistas extranjeros. ¿Por qué no le dijeron a los mexicanos de que ya había estos datos y que se los estaban entregando a inversionistas extranjeros? ¿Verdad que eso sí, a los mexicanos no? No. A los mexicanos hay que darles el atole con el dedo de que hay que ser transparentes, de aplaudir y de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Eso hay que darle a los mexicanos para que se lo sigan tragando. La verdadera información, esa es la que sí se da a los cuates, esa es la que sí se le da a transnacionales, ¿eh? Adicionalmente, se cederán los resultados del análisis geológicos y geoquímicos que han identificado 6 cuencas potenciales de crudo, de contener crudo y gas lutita, inicialmente de la cuenca de Sabinas, localizada entre Coahuila y Nuevo León, para identificar reservas posibles 3P de gas no convencional, o sea, lutita, por 142 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Señala Pemex que la siguiente frontera de producción será la explotación de gas lutita, recurso del que, según la Agencia Internacional de Energía, México cuenta con la 6ª mayor reserva a escala mundial. Fíjense, la 6ª mayor reserva a escala mundial. Pues por eso el interés de venir. ¿A poco creen que de veras vienen a arriesgarse, a correr riesgos, como le decían a la gente, como se decía a la hora de estar impulsando la reforma energética, ¿eh? Así que miren, esto, por donde se le vea, bueno, va más allá de lo que ya teníamos en la mente del saqueo que se había aprobado, ¿eh? Esto ya de plano es casi, bueno, nomás les falta, nomás falta, ¿eh? Y ojalá y me equivoque, de veras lo digo, Marta, de corazón, ojalá y me equivoque, ¿eh? Porque nomás falta que tenga Pemex que agarrar y construir el pozo petrolero para que nomás lo lleguen a explotar. Ojalá y que no más adelante lleguemos a ver que sale información que revela algo así. Que de plano Pemex tiene que hacerles el pozo para que nomás venga la transnacional a explotarlo. ¿Eh? Bueno, ya sería el colmo, pero tratándose del PRI y del PAN, híjole, mejor lo dejamos al tiempo porque no vaya a ser que de veras suceda. Tu comentario, Marta. Sí. Bueno, Bote, pues es otra noticia igual que vemos el sometimiento, el entreguismo, la gandallez por el otro lado. Ellos ya hablan, hay documentos donde se habla de cómo ya el Senado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, considera ya México parte de la seguridad estratégica estratégica en energía dicen de Norteamérica, pero pues es de ellos. Y sabes que, como lo dije en el primer bloque, Bote, a lo mejor van a decir los que nos escuchan que estoy muy mal, ¿no? Pero te aseguro que si les hubieran cobrado un poco, por lo menos por esa información, lo hubieran pagado ante tantos regalos que tienen. Pero ni siquiera eso. Lo que tú decías. Es que les hubieran pagado las petroleras ante todos los regalos, ante cómo iban en pos de la joya de la corona, que era esta, desde hace tantos años, que al fin lo lograron, te aseguro que les hubieran pagado una cantidad bastante razonable que podría ayudar a programas sociales, a nuestro país, que lo pudiera ayudar, o que ya por mera dignidad, una contraprestación, lo hubieran pagado, pero no, igual como dijo el asesor de Reagan, les dieron todo en charola de plata, aunque habrían tenido el margen de maniobra de cobrarles bote. Te aseguro que hubieran pagado ante todos los beneficios tan grandes que les van a dar y que van a obtener aquí. Y qué triste, qué triste, qué indignante. Ya no hay muchas palabras que decir, porque uno se siente ya impotente nada más de hablar y saber que no se puede hacer nada otro. Fíjate, Marta, que una de las cosas que causó indignación, esto me llama mucho la atención, ¿eh? Porque esta nota salió como titular de la jornada hoy. Fíjate lo que estamos hablando. ¿Y esto por qué lo comento? Porque causó mucha indignación y mucho revuelo. Eso es lo que me molesta a mí de la gente, ¿eh? Que la gente se deja llevar por quién sabe quiénes, sí, que le dan relevancia a una cosa y que no le dan relevancia a todo como debiera. ¿Por qué? Porque hubo quienes le dieron mucha relevancia y hasta llegaron a hacer hashtag la indignación, te has de acordar, por los quién sabe cuántos miles que le condonaron a Televisa, ¿te acuerdas? Marta, ¿estás ahí? Bueno, no sé si todavía esté Marta con nosotros, parece que sí. Bueno, no, sí, perdón, Bote, tuve un pequeño problema, pero no, sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. ¿Sí te acuerdas qué indignación causó y que se hablaba por todos lados en el Twitter y Facebook? Sí, sí. ¿Por qué no causó indignación esta nota cuando aquí se está hablando de regalar millones, miles de millones de trabajo, de exploración y todo lo que conlleva? ¿Sí? Regalárselos a extranjeros inclusive, Marta. Y aquí nadie hizo nada. Sí, esto no se volvió a gastar. A mí llama la atención que las encuestas, incluso las más maquilladas, Bote, sí ponen de manifiesto que la gente no le cree a los beneficios que van a traer estas reformas, están en contra. Uh-huh. La mayoría de la gente, a pesar de todo el dinero que se ha gastado en publicidad, en propaganda para machacar con esto, no cree. Pero pues algo pasa, pues bueno, la desorientación, no le creo. Desánimo. Sí, pero porque es que a diferencia de lo que sucedió, porque es muy parecido el sexenio de Peña Nieto, la manera de gobernar, que con Carlos Salinas de Gortari, todas las promesas, todo lo que estaba haciendo. Pero en el caso de Carlos Salinas de Gortari, a pesar de los resultados que después salieron funestos, en este momento, a los 2 años de su gobierno y todo, tenía mucha popularidad, la gente le creía. Aquí ya no le creen, y de todos modos, ¿qué más da si se sigue haciendo lo que quieren? Eso llama la atención. No, llama la atención, pero también llama mucho la atención, por ejemplo, que se haga, o sea, que en las redes sociales, aquí no me baso yo en las encuestas, me baso en las redes sociales. ¿Por qué me parece importante basarme en redes sociales? Porque la mayoría de la gente que no le cree a Peña Nieto, ¿sí? O sea, la mayoría, de una u otra manera, se informa por otros medios, como tú me dices, no les cree, ¿sí? Un chance de esto interesante es que, mira, hay muchas encuestas que también vía internet se pide la participación de la gente. Y antes no, antes las encuestas se manejaban de otra manera, ¿sí? El internet está sirviendo, o por lo menos hasta el momento ya ha servido desde hace tiempo, pues para dar otro punto de vista. Por desgracia, es menos la gente que lo busca, porque la mayoría lo busca patarugadas, ya lo hemos hablado aquí, pero no me voy a meter. Pero es importante, eso puede dar una diferencia interesante, Marta, ¿sí? ¿Sabes qué? O sea, ¿por qué, por ejemplo, ahorita vemos que a pesar de que prácticamente es lo mismo, ¿sí? En aquel tiempo tenía más aprobación Salinas de Gortari a los 2 años de su gobierno que, por ejemplo, ahora Peña Nieto? Pues porque ahora había redes sociales, inclusive los ciudadanos que deciden sacar la información de redes sociales. Mando saludos, por cierto, mando saludos al INGAPE y a los cuates de allá del INGAPE y también a los de FENCAI. Pero el caso del INGAPE es uno de ellos, Marta, ¿sí? Se han dedicado, gente que sigue ese portal, el INGAPE, se ha dedicado pues a que lo que, por ejemplo, a los gastos excesivos y todo eso que está mal y que debe darse a conocer a la gente, lo sacan a las calles. Lo buscan en internet y lo sacan a las calles, Marta. Y eso no sucedía para nada antes. Y eso es un punto de referencia importante. Aquí lo que me llama la atención es por qué la gente o a quiénes, más bien, la gente necesita esperar. Necesita que en vez de que, por ejemplo, la información la ve, le indigne, por ejemplo, y busque hacer un hashtag al tema, yo veo que como que muchos esperan a que el hashtag ya esté hecho para simplemente replicarlo. Porque a mí se me hace increíble que cause más indignación en redes sociales. Digo, si es malo las dos cosas, ¿no? Pero a mí me parece increíble que cause más indignación en las redes sociales, que le perdonaron quién sabe cuántos miles de impuestos a Televisa y que no digan nada, miles de millones de impuestos a Televisa, y no digan nada con respecto a que le tenga que regalar Pemex un trabajo que también cuesta miles de millones y que obviamente ese trabajo los costó a los mexicanos. Porque todo lo que en un momento dado hace Pemex y hace la nación, nos cuesta a los mexicanos, ¿sí? No sé cómo vaya a terminar quedando una vez que ya sea empresa pública del Estado, porque ahorita, cuando eran paraestatales, pues obviamente la empresa paraestatal, pues tiene un estatus distinto a una empresa pública del Estado, y eso ya es distinto, ¿sí? Pero como paraestatales, o sea, es del Estado. Y por ende, ¿quién financia al Estado? Pues lo financian los mexicanos con sus impuestos y la nación con su riqueza. Entonces, de una u otra manera, a la nación y a los mexicanos nos termina costando un trabajo de exploración que vale carísimo, que cuesta millones, y simple y sencillamente se lo van a regalar. ¿De cuándo acá una empresa tiene que regalarle, Marta, caramba, información estratégica a su rival, a su competidor? ¿Desde cuándo acá tiene que hacer eso? ¿Sí? Como dice buen Pejeboy hace ratito, y me pareció muy bueno lo que en su comentario, dice Pejeboy, que por qué esa información estratégica, ¿por qué no la hizo secreto de Estado el gobierno? ¿Por qué esa sí no la hicieron secreto de Estado? Información confidencial, a quién sabe, reservada a quién sabe cuántos años, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué esa sí no la hicieron? Sí, esa sí no. Y eso es lo que llama mucho la atención. O sea, estamos viendo, Marta, cada día que pasa estamos viendo los alcances que se están volviendo, yo diría que, pues me atrevería a decir que ilimitados, ¿sí? Del entreguismo total que hubo en este país por parte de la clase política PRI, PAN, lambiscones, similares y conexos, ¿sí? Y que simple y sencillamente cada día vamos viendo más, más, más y más. No les importó lo del fracking, ¿eh? El fracking trae daños a la larga, ¿por qué? Porque están inyectando grandes cantidades de agua, o sea, ya de entrada el agua se va a contaminar. Van a utilizar grandes cantidades de agua para precisamente buscar romper, para que se salga abajo de la tierra, del suelo, para que salga el gas, ¿sí? El problema es que no nomás van a echar agua, van a echar químicos abajo de la tierra. Eso va a traer consecuencias, la tierra la van a dañar. Ya no va a haber producción, por eso mismo hicieron esto de ocupación temporal. ¿Para qué? Para que cuando ya no sirva la tierra para nada, entonces sí se la van a devolver al propietario. ¿Sí? Para eso lo hicieron. Por eso hasta se van a ahorrar en la expropiación. ¿Sí? Todo hecho con el fin de que sean los privados cuates nacionales y extranjeros los que vengan a servirse con la cuchara grande, se joda como se joda el país. Así es como se ve. ¿Comentario, Marta? Pues sí, Bote, como lo hemos visto ya, el sometimiento de parte de Peña Nieto, el entreguismo, lo que ya regalaron al país, pues ahí está, ¿no? Y ya ahora habrá que ver, intentar revertir. Pues la única manera de revertir esto es que precisamente haya un Congreso distinto, que haya un Poder Ejecutivo distinto, para que empiecen de nuevo, ¿no? Comiencen de nuevo, pues a manejarse iniciativas de reforma para contrarreformar todo este saqueo que nos impusieron. Así de sencillo. Pero de ahí en fuera, pues yo digo que mientras millones de tarugos sigan haciendo caso, sigan viendo, sigan votando por el que se ve bonito en la tele, en vez de informarse qué clase de candidato y qué clase de persona es la que está pidiendo el voto, ¿sí? Porque el voto sí importa, aunque digan lo que digan, ¿eh? Por eso mismo el fraude no hacen el fraude el mero día, ¿no? Si de veras fuera nada más de hacer fraude, pues lo harían el mero día y se acabó, como muchos creen. Muchos dicen, no, pues es que el fraude lo hacen en el IFE. No, pues si de eso se tratara, ¿para qué invierten tantos millones en campaña y en medios publicitarios para estar dándole a tole con el dedo? O sea, si nomás fuera de hacer fraude en el mero día, pues ¿para qué hacen todo el gasto? ¿Para qué gastan tanto? ¿Para qué hacen guerra sucia con años de antelación a un proceso electoral, como lo hicieron cuando le hicieron el fraude a López Obrador en el 2006? No, es que el voto sí importa. El problema es que millones de tarugos le ayudan al PRI y al PAN a hacer los fraudes. ¿Cómo? Votando por ellos. Esos que votan por el PRI y por el PAN le ayudan al gobierno para hacer los fraudes. Porque el fraude que se hace al mero momento ya nomás es para completarse. Porque todo el proceso ya lo deberíamos de tener aprendido esto desde el 2006, ¿eh? Esto ya lo deberíamos de tener claramente aprendido a los mexicanos y sin embargo no es así. Desde el 2006 deberíamos ya de tenerlo bien aprendido. Un fraude no se hace el mero día. ¿Sí? No nomás lo hacen las autoridades electorales haciéndose de la vista gorda o dando validez a una elección que no debieron validar. No nomás se hace ahí. Se hace desde que se lanza la guerra sucia. Se hace desde que años atrás se le van encima a un candidato para hacerlo ver mal. Se hace desde que con años de antelación se presenta a tal o cual gobernador con una relevancia brutal en medios televisivos. Desde allí se está empezando a hacer toda una estrategia que culmina con una imposición contraria, sí, precisamente a lo que los mexicanos necesitan de gobierno. Ya deberíamos esto tenerlo bien aprendido. El 2012 me dejó a mí claro de que todavía no se aprende, ¿sí? Es más, al final de cuentas todo radica en el grado de organización que tengan los mexicanos, así de simple. No hemos tenido la capacidad, subrayo, no hemos tenido la capacidad de informar como se debe, de sacar todo lo que en redes sociales, toda la indignación de redes sociales, pero hablo de indignación en serio, ¿eh? Sí. No de las fanfarronadas de autodefensas de Mireles, no, estoy hablando la verdadera indignación, lo que en verdad nos está afectando a todos y cada uno en nuestro bolsillo y en nuestra vida. A esa indignación, a esa verdadera información, hay que sacarla, hay que comunicarla a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo. Eso es lo que no hacemos. Por eso mismo seguimos condenados a que nos acaben de fregar. Así literalmente hay que decirlo. Estamos condenados a que nos acaben de fregar. Mientras no tomemos las riendas nosotros mismos y comencemos, ¿sabes qué? Debemos comenzar el camino de crear conciencia y de informar en serio. No de esperarme hasta que Obrador me diga que informe. No de esperarme a que alguien me llame a desobediencia civil. No, hay mucho que podemos hacer cada quien desde nuestras trincheras, porque el verdadero repudio debe de manifestarse de manera inteligente y precisamente donde de veras duele, donde de veras golpea a la clase política. ¿Eh? Yo no es que esté en contra de la desobediencia civil a la que están invitando, lo digo con todo respeto, y de hecho cualquier manifestación y lucha pacífica que se pretenda llevar a cabo, por mí bienvenida. Yo simplemente lo que planteo es que ya se han hecho actos de desobediencia civil. Aquí Marta me podrá decir si estoy o no equivocado. Ya se han llevado a cabo actos como los que ahora se invita de desobediencia civil. Ya se han hecho, ¿sí? Y simplemente no han producido lo que deberían de producir. ¿Por qué? porque simple y sencillamente el pueblo no está organizado. Y cualquier medida, por pequeña e insignificante que pudiera parecer, ¿sí? Como por ejemplo las que propone uno que predica en el desierto, que le dicen el bote, cualquiera de esas insignificancias tendrían un enorme peso si las llevara a cabo un pueblo organizado, por pequeña que fuera. El problema es que por muy grande que sea la propuesta, cuando el pueblo no está organizado, se vuelve añico, se vuelve nada. Se vuelve nada, señores. ¿Sí? Entonces, el primer camino debe de ser la organización, y eso todavía no se tiene. Ya de ahí se puede partir a otras cosas. Ya de ahí se puede partir precisamente a propuestas inteligentes como las que ha hecho el bote de Tiradero. ¿Sí? ¿Y por qué las hice? Porque uno piensa, uno cree que de veras el pueblo está despertando, pero los hechos mismos están demostrando que no es así. Por eso tengo que volver desde el principio a invitar a todos a que tengamos conciencia plena nosotros mismos, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer primero, ¿sí? ¿Por dónde debemos empezar primero? Porque si no, simple y sencillamente seguirán como año tras año, sexenio tras sexenio, seguirán dándose invitaciones para desobediencia civil y para lo que quieran, pero a la mera hora de los balazos no son, son medidas que no van a dar resultado, porque no las está llevando a cabo un pueblo organizado, que es lo que se necesita en este país y se ha necesitado desde hace décadas. Por cierto, hablando de... ¿Tú qué piensas, qué ves, qué vislumbras, qué te parece esta idea, por ejemplo, de la desobediencia civil que se anda ahorita cacareando mucho, Marta? Bueno, yo ni la había escuchado, Bote, pero... ¿En serio? Pero, sí, no, a lo mejor no ha estado... Bueno, sí estoy en Twitter un poquito menos que antes, pero no la había visto así. No creo que mucha gente que no está en Twitter la haya visto todavía, pero bueno, esperemos que bueno, tengan éxito, y como dices tú, todo es bienvenido, todas las tipos de resistencias, pues es bienvenida. Sean pacíficas. Pero lo que sí es que, para que se den cuenta que no es tan fácil, que se requiere gran difusión, gran información, un trabajo de mucho tiempo, no de un ratito, y que, pues bueno, al final, no tanto el que haya líderes, porque por un lado dicen que no debe haber líderes, pero pues sí la lidera a alguien, porque pues es lógico, sí. O sea, se debe encabezar, pero pues ya ven que no es tan fácil estar construyendo líderes nada más así de la manga. Un líder se va construyendo poco a poco y se va forjando de distintas maneras, luchando socialmente, mostrando que a través de algún gobierno logra cosas, tratando de organizar, tratando de difundir, dándole al clavo en los diagnósticos y pues intentando un camino distinto en cuanto a un modelo económico diferente. Pues necesita picar un poquito más de piedra, no está tan fácil sacarlo de la manga, y que si se necesita alguien que no que te mande, no que te aborrea, pero que sí medio organice y diga, y no medio organice, organice, y que a veces hasta su labor ni se note, pero que esté ahí, pues sí, toda labor se requiere eso, y no es tan fácil sacar, pero bueno, a lo mejor sí, ¿no? Y sus esfuerzos, pues que se hagan, ¿no, Bote? Pues sí, sí, yo nomás lo comento porque yo ya he visto que bueno, por ejemplo, quienes ahorita proponen esa desobediencia civil, pues ya han hecho actos de desobediencia civil antes. Sí. Y simple y sencillamente no ha funcionado. ¿Por qué? Porque yo sostengo que no, que, y lo vuelvo a sostener, lo vuelvo a decir y lo sostengo, ¿eh? No se tendría ni siquiera que llegar a los actos de desobediencia civil si de veras ya la gente se hubiera organizado. Si de veras la gente ya hubiera demostrado en las urnas otra cosa de lo que habitualmente le siguen demostrando a la clase política. Sí. Es chistoso, Bote, porque alguien que dice que no reconoce, no sé quién está haciendo esta desobediencia civil, no sé si sea quien dice que no hay que seguir a los líderes, pero que sí hay que ser líder, que sí o que no, que nunca entendí. Pero es chistoso que cuando dicen no hay que seguir a los líderes, no, el pueblo debe ser el primero, el ir solito, no esperarse, aunque después le pide, ya hablamos de esas contradicciones, ¿no? Pero lo chistoso es también otra contradicción, esa misma persona que dice que no hay que tener líderes, pero que sí, pero que no, bueno, lo que sea, y pues bueno, apela al pueblo, cuando otras personas del pueblo, porque al final si vamos a hablar del pueblo, pues también la gente que está en Twitter, otro pueblo, como es parte del pueblo, como hay gente afuera de Twitter que es parte del pueblo, cuando esa gente de Twitter, que no es el líder a quien interpeló, porque no hace lo que esta persona pretende y porque no debe seguirlo, cuando otros lo criticaron, dice, no, yo no hablo con lacayos, sino con el el líder, que supuestamente dice que no debe ser el líder. Ah, vaya, entonces si no habla el líder, entonces los otros no valen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedamos, Bote? Pues sí, oye, pero fíjate, a ver, aquí sí hay que precisar algo, porque yo, por ejemplo, yo sí soy de la idea de que el pueblo debe organizarse desde su trinchera, sin liderazgos. O sea, yo lo he dicho así, pero fíjate, si alguien dice, ¿sabes qué? Pero que no haya líderes, pero yo soy el líder. Espérate tantito. O sea, yo digo, si tú estás invitando a la gente, así lo veo yo, ¿sabes qué? Yo invito a la gente a que se organice sin atenerse a ningún líder. Punto. Pero si la gente te habla, le dices, no, yo no hablo con lacayos, sino quiero hablar con el líder que no por fin, líder. Exactamente, por eso te digo, fíjate qué contradicción cae. Pero la primera contradicción radica, Marta, cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Que debe de ser, que no debe de haber no debe de haber líderes en un movimiento. Por ejemplo, dicen eso. Espérate. O sea, si vas a decir de que los ciudadanos deben manifestarse, deben hacer algo sin líderes, para que no necesites líderes, lo primero que debes de comentarles que necesitan a fuerzas es organización. O sea, a lo mejor no con líderes, pero organización. Pues va a haber una persona que tenga que decir, oigan, hay que ir por este lado. De este grupito decidió que vamos a ir de este lado por votación, por lo que sea. Pero al final va a haber, ya no le llamen líder, pues, pero siempre va a tener que haber alguien que tenga la función de vocero o de organizador en cierta medida. Claro, con la participación, los cuestionamientos, la crítica de todos los demás, las ideas, las preguntas, pero al final cada quien va a tener cierta función. O sea, es ya también... Bueno. Pero es que, Marta, mira, es que aquí depende el tipo de movimiento al que tú estés llamando, Marta. Porque mira, yo por ejemplo, yo llamo a que la gente haga una movilización cada quien. Que empiece a crear conciencia y formar a sus vecinos, familiares, amigos sí, de trabajo. Sí, puede haber ese modo, ese como redes y que... Pero eso es una movilización. Y que se vayan haciendo cada uno, sí, está bien. ¿Sí? Pero al final alguien la tiene que iniciar, al final... Cada quien debe iniciarla. Es lo que yo me refiero, Marta. Mira, cada quien debe iniciar esa movilización, ¿sí? Teniendo como objetivo fundamental el empezar a crear una nueva forma de pensamiento en la gente, en sus allegados, en sus conocidos. O sea, por ahí debe empezar. Iniciar cada quien una movilización propia, ¿sí? Propia, para precisamente crear conciencia y formar y fomentar una nueva cultura de pensamiento, porque eso lo necesitamos invariablemente. Y ya de allí, bueno, pues ya la gente sabrá y podrá decir con toda sensatez, ya informada, ya bien, ¿sabes qué? Mira, fíjate que estoy de acuerdo con este movimiento que maneja un líder, me sumo a ello. ¿Sí me explicó? Pero mucha gente se va como el Borras, con tal o cual, nada más como el Borras porque le cayó bien, o porque es el que más número de visitas tiene en redes sociales, o porque es el que por ejemplo la televisión mencionó pasan menciones de gente en Facebook. Porque a ese lo mencionaron en Facebook. O sea, yo creo que la gente debe tener un criterio de decir, ¿sabes qué? Mira, me sumo a este movimiento. ¿Por qué? Porque este movimiento sí ha hecho esto, ha hecho lo otro, va en serio, no es relumbrón, etcétera, pero tiene bases para hacerlo, y para esas bases se necesita información, conciencia, y precisamente, pues, lo que yo invito que cada quien haga como parte de una movilización inicial. ¿Sí me explicó? Pero si tú agarras y a la gente le dices, ¿sabes qué? Hay que hacer una movilización sin líderes. No, pues si le estás diciendo que sin líderes, de barato, invita a la gente a organizarse primero. Primero, a organizarse cada quien desde su casa, que es lo que yo estoy haciendo. Y sabes que ya de ahí para el real la gente tomará una mejor decisión, ya informada y consciente. Pero si primero aquí lo único que haces es agarrar, como ciertos que hicieron, que lo único que lograron con su gran movilización fue que pasara desapercibido en la mente de la gente en el 2012 que había un proyecto alternativo de nación por el cual votar. Ya ni quiero decir quiénes fueron, porque ya lo he dicho antes. O sea, a la mera hora, seguimos en las mismas y no avanzamos nada. ¿Por qué? Porque la gente no se dio cuenta. ¿Eh? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que estos que me están invitando aquí y allá y que me están diciendo que salga a las calles y esto, nunca me dijeron nada de un proyecto alternativo de nación. Si la gente está informada, desde ese momento cuestiona. A ver, ¿por qué ustedes no me están diciendo? ¿Por qué no le están diciendo a esos millones de jóvenes ¿Por qué en sus videos que sacan en YouTube no están diciéndole a la gente que hay un proyecto alternativo de nación? Eso nadie se lo cuestionó más que yo, ¿sí? Y los que me siguen, porque yo lo cuestioné en su momento. Todos se fueron como el Borras, ¿eh? ¿Y en qué terminó todo? Pues terminó, pues uno de los líderes terminó, creo que en el CISEN, ganando un buen billetote, y el otro terminó con programa en Televisa, y ahí acabó todo. ¿Por qué? Porque la gente se sumó a un relumbrón. Y ese es el punto. Mientras no haya conciencia y organización, Marta, la gente seguirá sumándose a apoyar relumbrones. Relumbrones que le dicen que no vote. Relumbrones que no le dicen dónde está el verdadero cambio. Relumbrones que le dicen, que le sirven, que le tapan la verdad de lo que está ocurriendo en su entorno y en su país. Por eso reitero, es importante que cada quien iniciemos desde nuestra trinchera, porque sin la debida organización, seguirán muchos cayendo en relumbrones y seguirán muchos dándole el voto al PRI y al PAN, consecuencia de caer en esos relumbrones. ¿Sí? Es lo que yo pienso y concluyo de esto, ¿no? Pero bueno, ahí está la opinión. No sé si tengas algo más que agregar también, porque querías decir algo, ¿no? No, Bote, ya. Sí, pues información, organización, y pues en eso está, aunque se falte mucho, ¿no? Falta mucho, exactamente. Eso es lo que yo subrayo, Marta. Tan falta mucho que la gente se va como el Borras con el primer relumbrón que le ponen en la cara. ¿Sí? Eso es lo que sucede. La gente se va como el Borras. ¿Quién sabe cuántos se fueron como el Borras? Porque, ¡ay, qué bonita se ve la pareja en televisión! Otros tantos se fueron como el Borras de los que les decían que fueran allá, pero no les decían que había un proyecto alternativo viable por el cual votar. No les dijeron eso. Con el pretexto, ¿eh? Porque hemos de recordar, Marta, y me dirás si me equivoco o no. El pretexto fue que no se mezclara a ningún político, a políticos ni a nada. Ese era el pretexto, que supuestamente era muy ciudadano. O sea, fue un relumbrón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo soy 132. Dije que, bueno, ya lo dijiste. Yo dije, yo no quería decirlo, pero bueno, ya lo dijiste. Bueno, pues creo que fue interesante en su momento y lástima que acabó de esa manera. Quizá había gente de muy buena fe que sí lo hizo. ¿Qué se dejó llevar? Ya señalaste. Tú dices, la gente de buena fe, es gente de buena fe que se deja llevar por relumbrones, Marta. Así de simple. Pues bueno. Sí, es que hay gente de buena fe, mira, créemelo, y sí es cierto. Hay no, gente sí, de... yo sé, no basta, sí. Estoy de acuerdo. Hay gente de buena fe que simplemente, pues sí, confía, tiene esperanzas en un movimiento y va. Pero el problema es que como falta la organización y la información, pues no se cuestiona, no dice, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? ¿Sí? Pues una persona que más o menos, por lo menos de barato, tiene el gusanito de cuestionar, créeme lo que no la quieren. Pues yo cuando empecé a cuestionar a las autodefensas, ¿cómo me ha ido? ¿Sí? Bueno, a mí también voté. Y tú también, fíjate. Y lo único que hemos hecho es cuestionar. Y sin embargo, se nos han dicho de cosas a ti y a mí, por eso, por cuestionar. Bueno, ¿y por qué los demás no cuestionan? Pues porque se están dejando llevar por el relumbrón. Y eso es lo que precisamente debemos nosotros inculcar como parte de la idea de inculcar una nueva forma de pensamiento. Por eso yo sí estoy de acuerdo con López Obrador cuando ha dicho eso, ¿eh? ¿Sí? Hay que fomentar una nueva cultura de pensamiento. Eso es innegable, ¿sí? Aunque no lo resalten los merolicos televisivos. ¿Por qué no lo resaltan? Porque lo dijo AMLO. ¿Por qué no lo resaltan? Porque es una verdad ineludible, ¿sí? Porque es una verdad ineludible. ¿Sí? Lo dice AMLO y es una verdad que de veras debe tener uno en la mente. Todos los mexicanos deberían tener en la mente, y el día que todos los mexicanos lo tengan en la mente, desde ese momento otro gallo nos va a cantar. ¿Sí? Bueno, dice Yaretzil Quetzal, y dice, el problema es que buscamos a quién seguir y no qué podemos hacer desde nuestros recursos. Exacto, Yaretzil Quetzal, estoy de acuerdo contigo. Esa es la idea. Eso es lo que hemos venido fomentando constantemente, sí, en estos noticieros. Pero también que criticar a quien apoya a otra persona porque está de acuerdo, porque lo hizo de manera reflexiva y todo, y porque está viendo que su esfuerzo es también adecuado, por alguna razón se quiere adherir a él, y decir ya, calificar a todos de que es borrego y no hace nada por sí mismo, tampoco, a mí me parece un exceso. Si con reflexión, con crítica, se quiere ir a adherirse a un nuevo movimiento, al zapatista, a Morena, a Fernández Noroña si quieren, y lo hacen porque quieren y están convencidos y lo han analizado bien, O sea, también, o sea, y yo no voy a decir, no, yo estoy a favor de lo que dice AMLO, estoy a favor de lo que dice el EZLN, o estoy a favor de lo que dice Noroña, ah, pero no, como yo voy a ser único y lo voy a hacer por mi cuenta, pues tampoco, o sea, si yo estoy, aunque esté de acuerdo con ellos, pues también se me puede unir y no me pasa nada, y lo he reflexionado, pues creo que se vale, ¿no, Bote? No, pues por eso mismo estoy diciendo, si la gente ya... Pero es que hay mucha gente que, sí, te entiendo tú, sí, sí. Pero mucha gente dice, ya, por querer ser diferente y ser único, y yo, y no querer nada, también es una posición que, bueno, también habrá que reflexionar por qué, ¿no, Bote? También es cierto, eso sí también es cierto, por eso es por lo que yo repito, si uno toma la decisión de adherirse a tal cual causa, movimiento, apoyarlo con la debida información, con información, tras saber, tras poder, digamos así, poder decidir con bases informativas serias y no con relumbrón, ¿sí? O sea, yo creo que eso es muy válido y también como dices tú, o sea, a final de cuentas también no puede uno, ¿cómo se dice?, cerrarse completamente, ¿no? No se puede, ¿por qué? Porque debe de haber también unión, ¿sí? Y algo que debemos entender muy claro para partir de entender la importancia de que haya una unión y poder fomentarla es comprender lo básico. O sea, somos millones de mexicanos y son millones de formas de pensar que también hay. Y entonces hay que buscar crear conciencia en todas y cada una de ellas. Y a lo mejor, pues, ¿sabes qué? Decidirá uno irse por un movimiento con causa legítima porque hay varios que tienen causa legítima en este país. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy allá porque este mira sus causas, lo que ha hecho, lo que ha, la manera en la que ha luchado, va, me parece correcta, ha sido bien, ¿sí? Pero eso de agarrar y decir, no, pues sabes qué, me voy a seguir a este, porque fíjate que tiene un chorro de visitas en YouTube. No, pues tampoco. O sea, ¿qué se entiende? Que sea con información, ¿sí? Con información y con una debida conciencia, que es lo que más o menos dices tú. Y sí, por cierto, por supuesto, no cerrarse a nada, entender que somos plurales y que necesitamos esa pluralidad, pero que primero, antes que nada, necesitamos la conciencia y la información, que es lo que falta mucho. Pero bueno, vamos a irlo viendo también. Dice, es que el Bote ahora casi no la ha dejado... ¡Ah, caray! Me dice que no te he dejado hablar, dice aquí Uram. ¿Sí? No, sí, yo he hablado lo que he tenido que hablar, no a mi Bote, ni me corta, ni nada. Si yo quisiera, yo sé que lo podría interrumpir y me dejaría hablar, pero muchas gracias de todos modos por querer que hable más. Pero de verdad que Bote siempre me deja hablar lo que yo necesito y pues, si no, pues bueno, no es que no me deje, sino que... Pues creo que yo ya he dicho lo que tenía que decir, Bote. Exactamente, de hecho ya nos vamos a ir, ya nomás mando saludos de volada. Dice aquí Pejebo, dice ya Marta ya se quiere ir, ya se colgó el noticiero. Sí, ya se colgó un poquito. Y vamos a hablar menos, créamelo, hasta le dije a Marta. Yo estoy tratando de que los programas sean de una hora, pero bueno, luego se sigue esto de más. Y créanme lo que es involuntario, ahorita sí ya vi que es tarde y ya nos vamos a ir. Dice Yaretse Quetzal, dice el problema es que buscamos... Ah, ya lo habíamos leído. Dice aquí Patitz SD12, dice exactamente, no hay organización, pero eso hay que buscarla y hay que empezar a hacerla entre todos nosotros, creando conciencia, informando. Dice, ya pudo ganar la izquierda, dice, y no digo que México es imposible, obvio que sí, solo más difícil. Es que lo que hace falta es que llegue la verdadera izquierda y que llegue al poder máximo, es lo que hace falta. Y no nomás que llegue al Poder Ejecutivo, sino que empiece a llegar gente correcta al Congreso. Es por lo que también hay que pugnar. Y por eso yo aconsejo que la gente también se informe cómo es el candidato. Porque ahorita ya hasta los candidatos de izquierda, por favor, hay que rascarle mucho bien, ¿eh? Porque luego salen con cada cosa que ¿para qué quieren, eh? Bueno, pues ya vamos a dejarlo. Mando saludos de volada a Len Cachomba, que también aquí nos acompañó, a Urana, a Yaretzi Quetzali, a Violet 024... al buen PGBO que aquí nos acompañó, y gracias a todos por habernos acompañado. Marta, gracias por tu participación como todos los martes. Gracias a ti, Bote, gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que saludaste, los que no están en el chat pero nos siguen por Twitter o por otros medios, muchas gracias por habernos escuchado, a Marta Lausea, a Lilia C7, algunos más que retuitearon nuestro programa en Twitter, y gracias, a ti, Bote. Y nada más quiero acabar con una frase de José Revueltas, escritor mexicano, estuvo en la cárcel, era, ¿cómo se puede decir? Manifestante, activista, no sé qué, activista, qué palabra, ¿no?, decir, protestaba por muchas cosas, le escribió el Lapando, hay unos cuentos muy hermosos de él. Se cumple 100 años de no sé si es de su nacimiento, sí, de su nacimiento, sí, se cumple 100 años de su nacimiento en ese 2014, y es interesante lo que, bueno, me gustó lo que leí hace poco en un Es una cita de él que estaba en un ensayo de Fabricio Mejía en el proceso y me gustó su cita. Bueno, y creo que es importante ahora en estos momentos cierto optimismo ante todo lo que sucede. La vida es algo muy lleno de confusiones, algo repugnante y miserable en multitud de aspectos, pero hay que tener el valor de vivirla como si fuera todo lo contrario. Y pues bueno, en eso estamos, ¿no, Bote? No, sí, exactamente. Muy bueno, ¿eh? A ver. Pues muchas gracias, gracias, Bote, y hasta la próxima. No, gracias a ti, Marta, y también por este final con el que cerraste. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y a quienes nos están viendo en repetición. A todos les doy gracias. Los invito a que no dejen de visitar www.tiraderolbote.com. Mañana, noticiero igual a las 10 en vivo. Estará con nosotros Jonathan Pérez. El próximo martes tendremos aquí a nuestra, pues ya no invitada, sino ya. Ya forma parte del noticiero de los martes a Marta, que va a estar aquí con nosotros. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Que no se les olvide, organización y conciencia debe ser la prioridad número uno y que debemos de fomentar el objetivo principal. Una nueva forma de pensamiento en las familias, entre los vecinos, entre los amigos, en los compañeros de trabajo y más. Que tengan todos buena noche, gracias por habernos acompañado. Al rato les tengo la repetición y MP3 de este programa para que lo difundan, lo compartan en sus contactos, email, Twitter, Facebook y demás redes sociales. Y bueno, pues mañana los espero en vivo igual a las 10. Que estén todos bien y nos estamos viendo.